114-707, mensajero de texto, WhatsApp. Ayer en Universo Pop lo anunciaba porque todos los sábados venimos con temas interesantes, con esta posibilidad de conectarnos con otra cosa, como me dice la gente a veces. No sé qué es, pero yo quiero escuchar porque me siento bien. Y en realidad es el, a veces, escucharnos a nosotros mismos, ¿sí? Así es que gracias por estar allí, por ser parte de Seres de Luz. Y como lo habíamos anunciado, tenemos en este bloquecito, yo estoy copada y la charla, por eso la demora en salir al aire. Como mamá, como papá, Alejandro, estamos en un proceso de aprendizaje, porque aprendemos y cada hijo es diferente. Son temas que siempre planteamos, no solo los sábados, sino en la semana. Tenemos interrogantes, nos vamos a leer un libro, de repente conseguimos un video, asistimos a una charla y sentimos que todo es poco. Entonces, cuando yo me encuentro con esto que hace ya un tiempo vienen hablándome de la pedagogía Waldorf, qué bueno, dije, no entiendo mucho, pero vamos a entender ahora, y si querés entender mucho más, podés asistir a la charla que se va a brindar hoy a la tarde. Para eso voy a presentarlos, vienen un equipo desde Mendoza. Gracias, Ana. Sí, ella está ahí afuera, Ana Subire, que es una mamá activa de esta pedagogía que vamos a conocer ahora. Y yo les pido que se sienten unos minutitos a disfrutar de un mate y que aprendamos juntos por sobre todas las cosas. Adrián, bienvenido. Gracias, Carlos, por estar aquí. No, gracias a vos por invitar. Gracias por ser... él es pedagogo, Waldorf, o Waldorf. De las dos maneras está bien dicho. Está bien dicho, sí. Listo. Sí, sí. Era mi gran duda, decía, a ver si meto la pata. No. Bueno, contame, ¿en qué consiste? Yo sé que en la charla vas a ampliar muchísimo, pero para que la gente sepa, ¿qué es esta pedagogía? ¿Es salirse de la escuela tradicional? No necesariamente, digamos que la pedagogía Waldorf es una herramienta que puede servir para un educador en una escuela pública o privada, uh-huh, o para generar un espacio socioeducativo, digamos, como lo... para aquellas familias que eligen, porque estamos en un proceso histórico donde ya muchas madres y padres, los niños les están pidiendo otro marco de acompañamiento, por lo tanto hay un derecho dentro del ser humano de poder elegir el cómo, ¿no? Y el cómo tiene que ver con estas pedagogías críticas, que hay muchas, como la Montessori u otras. En este caso, el cómo dentro de la pedagogía Waldorf es educar desde nivel inicial, primaria y secundaria, a través de lo lúdico y lo artístico. Digamos que son las herramientas que cuenta el educador para poder, la parrilla de contenidos que vienen desde el ministerio, cómo uno lo puede adaptar al desarrollo del niño. Uh-huh. Y no que el niño se adapte a los contenidos curriculares, digamos, que es muy distinto, ¿no? Sí. Para eso son otros tiempos, es otra manera de encarar el proceso. Y que, bueno, estas escuelas están insertas en el sistema como privadas y como públicas, y tienen que cumplir también en tiempo y forma con los requisitos que de los informes y de la supervisión. Por lo tanto, siempre está el hecho de dar herramientas para que el educador tenga en esta pedagogía o en esta currícula oculta que uno, dentro de lo áulico, cada educador puede crear el cómo, ¿no?, de dar los contenidos de primer grado, segundo, y eso, bueno, lo interesante de lo que tiene la pedagogía Waldorf, que te da herramientas desde lo artístico para que vos puedas diseñar un proyecto educativo, que puedas transmitir los contenidos desde un lenguaje más afín al niño, porque el niño ya por naturaleza es lúdico, es un niño que se mueve. El sábado pasado, sí, hablábamos aquí en el programa de lo que es esta generación nueva, hablando de los niños índigo, los niños cristal. Hay diferentes, ¿sabes un poco de eso? No te pregunté en privado. Existen, se le llaman niños de las estrellas. Sí sabemos que son todos diferentes y que tienen más despierta la sabiduría, diferentes a como éramos nosotros o eran nuestros padres. Entonces necesitan que la educación sea diferente y amoldada a ellos. Yo digo, insisto, sin saber mucho, que se los escuche, ¿no? Se los respete como seres. Sí, ellos traen mucha, mucha información, mucho. Nosotros en la pedagogía Waldorf vemos que cuando hablamos de observar lo espiritual en el niño es observar las potencialidades que cada uno trae. Uh-huh. Y para eso hay que escucharlos, hay que observarlos, ¿no? Uno desde la panza ya está transmitiendo ese ser, cómo se mueve, otro que se mueve poco, después cuando sale, qué características tiene, si es una inteligencia motriz, emocional o más intelectiva. ¿Cómo acompaño ese potencial, ¿no? Y en esto de los chicos índigos, arcoíris, cristal, cada uno tiene, uno viene a restaurar, otro viene a estructurar, cada uno tiene una misión, ¿no? Uh-huh. La pedagogía Waldorf ayuda a, en general, digamos, más allá de los de las posibilidades que, y capacidades que cada niño pueda tener, siempre está la mirada de cómo puedo potenciar ese don que trae, uh-huh. eso espiritual que trae. De ahí en más, va a tener la energía para poder justamente enfrentar todo aquello que le marca una resistencia. Uh-huh. Cada niño tiene como un don, pero a su vez tiene algo que aprender desde el punto de vista de la resistencia, algo que no le gusta hacer. Sí, sí. Pero siempre nosotros estamos desde una educación más materialista, en la cual siempre queda relegado el potencial. Yo, por ejemplo, artista plástico, siempre me encantaba dibujar y pintar, y lo sigo haciendo, digamos, pero en su momento era cuando termines de limpiar la pieza, podés pintar. Cuando termines las tareas, podés pintar. Y claro, había tantos deberías que yo llegaba a fin del día cansado para hacer lo que realmente traía como uh-huh. potencial. Entonces, yo creo que es un momento de parar un poco la situación, observar al niño y darle prioridad a ese don que trae. Uh-huh. Una vez que el niño puede expresar lo que siente, el don que trae, inmediatamente se le eleva la estima, uh-huh. el sistema inmunológico está mucho más amplio, claro. más fuerte, y si tiene que hacer algo que es adverso a sus características, va a tener la resiliencia y la energía como para sobrellevarlo. Uh-huh. Ahora, si de entrada yo, lo que yo traigo siempre es relegado, y claro, yo voy a hacer las tareas porque hay que hacerlas, tengo que limpiar porque hay que limpiar, bueno, es como que hay que encontrarle la vuelta y es creatividad. Tal cual. Qué diferente sería todo, ¿no? Es cierto, con tanto debería, a veces nos olvidamos de lo más importante, de escucharlo al uh-huh. chico y decir, ah, eso le gustaba, ¿no? No era que tenga que primero hacer otro, primero limpiar, primero hacer esto, primero empecemos por nosotros. Claro. Y tenemos tan grabados esos patrones, ¿no? Es que es una filosofía más kantiana, es un proceso más materialista en la cual siempre hay algo por hacer, nunca es somos de una generación donde la perfección está como una quimera, como algo a caminar, y en realidad nosotros ya somos perfección. Lo que tenemos que es reencontrarnos con esta naturaleza, uh-huh. es reencontrarnos con estos dones. Y de ahí en más, bueno, siempre está el aprendizaje hacia aquello que me cuesta, pero qué mejor enfrentarlo con confianza, porque me han dado primero el espacio para satisfacer una necesidad primaria. Bien. Que es esto que yo traigo. Claro. Y qué bueno que alguien me escuche, que me mire, porque hoy los chicos, hasta en los partos naturales, los niños nacen con los ojos abiertos, que antes no se daba. Entonces ya vienen ya con una conciencia totalmente abierta y nos obliga a nosotros los adultos a que podamos crear espacios. No somos tan especialistas de bajar líneas en este momento. Creo que en este proceso ya eso fue de una época, uh-huh. que bueno, tuvo su importancia, una educación prusiana, militar, pero ahora ya estamos con seres naturales que siempre lo han sido, digamos, pero con una conciencia en la cual podemos respetar eso, uh-huh. esa naturaleza en el niño. Carlos, ¿qué se le enseña en una escuela Waldorf a los chicos? Porque viendo todo esto que me entusiasma, decís, a ver, ¿se les enseña historia, geografía? La gran pregunta de como mamá, ¿qué uh-huh. se les enseña? Se les enseña todo lo que el Ministerio de Educación pide en tiempo y forma, digamos. Estas escuelas no pueden desconocer ciencias sociales, ciencias naturales, historia, lengua, matemática. Ahora, la diferencia está en el cómo. En el modo de enseñar. Exacto, claro. En el modo y en el cómo, uh-huh. donde yo puedo dar, por ejemplo, por darte un ejemplo, en tercer grado, sí, nosotros enseñamos en tercero permacultura, ajá, a través de la construcción en barro. Ajá. O cosechar el maíz y producir el propio pan. Pero en ese año el chico, en esa construcción, va historia, cómo los egipcios o nuestros originarios construían, uh-huh, hasta la época actual, ciencias sociales, uh-huh, naturales, matemática, porque hay que medir, hay muchos cálculos. Está bien, sí, sí, sí. Se da lengua, es como que las materias se integran bajo una experiencia. Perfecto. Entonces el niño vivencia lo curricular. Ah. Ahora, obviamente que un educador del magisterio que sale con herramientas también muy interesantes suelen ser muy de manual a veces, y eso coarta la creatividad de decir, bueno, no sé cómo. Uh-huh. Pero en realidad cuando te metes en la pedagogía Waldorf te van instrumentando, y yo, la verdad, como artista plástico, hay áreas dentro del arte como la música que siempre he sido un queso, nunca me ha salido mucho, pero me han instrumentado, me han enseñado, yo me he abierto también a aprender, y por ejemplo hoy en día puedo dar matemáticas a través de la música. ¡Wow! Claro, se hace como una conexión, porque está todo conectado. Está todo conectado. Se rompen los compartimentos estancos de las materias. Sí. ¿Qué tendrá que ver lengua con dibujo de formas? Uh-huh. ¿Qué tendrá que ver la danza circular con un poco la música y la matemática? Uh-huh. Con fracciones. Claro. Les enseñamos las tablas danzando. Cada tabla, cada múltiplo tiene una geometría que hace un mandala. Entonces el niño es como que ve las cosas desde el hemisferio izquierdo, primero desde el hemisferio derecho, donde lo vivencia, lo intuye, que es su naturaleza, y después lo vamos a lo analítico y conceptual del hemisferio izquierdo. Uh-huh. Trabajamos con ambas áreas de manera integral. Uh-huh. Maravilloso. Y está el proyecto. Le preguntaba en privado a Carlos que esto se concrete aquí en la provincia de San Juan. Y está. Por ahora es empezar con charla, que es la charla introductiva, que sería maravilloso que los papás todos nos involucremos, los que sintamos, ¿verdad? Sí, es un espacio de libertad, y van a ir aquellos que tengan la necesidad. No se puede hacer totalitario esto y obligatorio, porque depende de lo que uno quiera, ¿no? O lo que el niño exija a esa familia también. Uh-huh. Yo he tenido la experiencia de muchas madres con ganas de que su hijo entre, y una vez que se ha creado una escuela, el niño ha dicho, no quiero estar acá. Ah, sí. Entonces, hasta esas cosas pasan tan uh-huh. interesantes, porque la libertad no se puede obligar. Tal cual. Entonces, yo creo que estos espacios, como esta charla de esta tarde, es para aquellos que sientan realmente que puede ser, ya sea desde la curiosidad, uh-huh. desde el querer seguir aprendiendo, o porque va a haber un espíritu con diálogo, con charla, con una manera de intercambiar preguntas. Bien, está abierta también a los docentes, pueden asistir. Yo le he pasado a varios docentes este mensaje en el que se va a hablar justamente la charla de hoy, qué es la pedagogía Waldorf, cuál es la historia y cuáles son los principios, cómo son los jardines y escuelas, cómo funcionan, que es un poco lo que te preguntaba recién, cuáles son los pasos a seguir para crear un jardín, una escuela Waldorf, y está dirigido a maestros, profesores, padres y todo aquel que desee informarse y ser parte de este impulso aquí en San Juan. Es solo escucharte, decir, quiero algo diferente, inclusive, como me dijiste recién y me encantó, empezar en mi familia. Lo tenemos que tener herramientas nosotros como papás. Sí, yo creo que la Waldorf se adapta también a cualquier espacio, porque tiene que ver con una cuestión más interna del ser. Vos te formás como persona. Sí. El niño aprende mucho por lo que el maestro es, no por lo que sabe. Yo puedo traer una carpeta de antecedentes con un gran puntaje que lo he hecho online y tener una hermosa carpeta que me permite en los llamados tener prioridades, pero a la hora de estar enfrente de un aula, grito a veces porque estoy muy estresado por cuestiones personales. Digo, sí. No, el niño busca en este momento, está buscando mirada, está buscando al ser. Sí. Un ser que sea íntegro, que pueda unir la naturaleza con lo que está haciendo. Sí. Que no está coartado en el cemento, ¿no? Entonces, lo que tiene la pedagogía Waldorf, que no solo es humanista porque ve el proceso de desarrollo del niño y respeta ese crecimiento, sino que a su vez está en conexión con las estaciones, bien, con los cambios que se van produciendo afuera. Entonces el chico aprende de una manera más holística en este sentido. Y lo que tiene la charla de esta tarde, como vos bien leías, es que no es para aquellos que están en la ciencia de la educación. Uh-huh. Es para aquella mamá que lo pueda replicar dentro de su casa. De decir, tengo el comedor, ese hermoso living comedor, que es para aquellos que vienen una vez al año a veces. Está ocupando un lugar y que... Y es el más grande a veces. Sí. En la arquitectura suele diseñarse como el más grande y es el que se ocupa para esos momentos. Yo digo, abran la cancha, son pocos los espacios que tenemos para que los niños jueguen. Las plazas también son muy poquitas las que hay que están en buen estado. Entonces, abramos los espacios y por ahí generemos rincones de juego que les puedan replicar esto, que la herramienta que te da la pedagogía, para que ellos puedan elegir. Uh-huh. Y no ser sujetos, como hablábamos recién, pasivos, donde siempre hay un adulto que le sirve al niño, ya sea en los procesos educativos, animadores socioculturales, en un pelotero, o los abuelos, o todos estamos animando, y él siempre está como consumiendo. Está bueno que generarles espacios donde ellos puedan ir hacia, por cuenta propia, a elegir. Uh-huh. Pero no pueden hacerlo por sí solo, tiene que haber un adulto que haya creado un espacio y rincones de juego. Claro. Tenemos que estar preparados. Sí, es un poco el desafío de aprender, creo que los chicos nos llevan a eso. Y empezando por nuestras actitudes, hoy le contaba a Ale que estaba en un lugar ayer en el que los gritos me lo recordaron, lo que vos dijiste, que a veces no solo los docentes, sino como papás, si no estamos en nuestro eje, terminás perdiendo la paciencia, y los chicos no piden eso. Los chicos se alteran cuando sienten un grito hoy en día, no les gusta. Y terminan hablando como los papás. Pero uno lo ve. Estaba en un lugar donde un chico, pero pequeño, no sé, 4 años, no sé más, y estaba con su hermanito y le decía, estaba en una crisis total, enojado, y le decía a su mamá, yo te pegaría, él a la mamá. Entonces yo inmediatamente vi, habla como nosotros, como hablamos los padres cuando nos salimos del eje. Uh-huh. Entonces, qué bueno es estar alineado y encontrar herramientas y decir, yo me controlo para que mi hijo pueda ser, porque si no le estoy dando patrones equivocados. Sí, yo creo que lo interesante de esto es reconocerse como ser humano y con capacidades que uno tiene, que van desde las polaridades más fuertes a las más, digamos, meditativas, si se quiere, más tranquilas. Pero bueno, es lo que hay. Por un lado, esta es la familia que tengo, son las condiciones. Sí. De ahí está el desafío de cada adulto de querer bajar un cambio, uh-huh, en el caso de dar un ejemplo o dar algo que el niño va a absorber, porque ellos en la primera infancia absorben imitación todo lo que pasa alrededor. Son como muy sensibles. Inmediatamente yo en jardín me doy cuenta los comportamientos de los adultos como una radiografía en el juego simbólico en el jardín. Empiezan con los muñecos a tener esto que decías, ¿no? Esto de te quiero pegar, y en los juguetes se transfiere. Entonces después viene el padre todo bien, como muy educado, así, le digo, mirá, ya tu hijo te ha desnudado desde este punto de vista. ¡Wow! Que se lo diga al papá. Y está le buenísimo. Digo, che, estaría bueno que esto se continuara como desafío de lo que hacemos acá, porque en 4 horas no alcanzamos, ¿no? Es claro. Como... Y aquí cambia el concepto de lo educativo en cuanto a la especialización. Ajá. De lo institucional. Acá no educa el especialista Waldorf, acá educa la comunidad. Uh-huh. Las escuelas Waldorf son autogestionadas, son familias que quieren este tipo de marco de trabajo y buscan maestros, y maestros buscan familias que tengan que permitan este tiempo. Uh-huh. ¿No? Y se crean estos espacios autogestionados. Y es interesante, en el caso de una familia, lo que puede lograr con su compañero en el diálogo es decir, bueno, acordemos este tipo de no gritar delante de ellos, o de tratar de cuidar algunos gestos que ellos pueden llegar a que como esponjas lo van a reproducir y te van a dejar muy bien parado. Sí. Este hijo de tigre. ¿Cómo puede ser? Y sí, después nos sorprendemos, decimos, mirá lo que hace. Y tiene todo lo nuestro, son nuestras expresiones, las buenas y las malas, porque bueno, nos hemos enfocado en las malas. Pero tiene la habilidad el chico, es justamente de lo más, entre comillas, malo, lo aprenden más rápido, digamos. Es lo que más reproducen. Pero lo interesante de esto es tener la tranquilidad de aceptarnos como tal cual somos y de ahí tener la posibilidad de cambiar en la medida que uno pueda también, ¿no? Bien. Yo creo que al niño le llega más la sinceridad del papá y la mamá que está en una búsqueda a que el papá o mamá perfecto. Uh-huh. No existe. Creo Coincido. Que se va uno fraguando, se va trayendo, se va como creando. Coincido. Pero el solo hecho de tener esa búsqueda, ya el niño lo relaja. Sí. Es como una decisión de decir, yo veo que a mi padre le cuesta, pero bueno. Pero está bueno, pero está inclusive decírselo como papá. Uh-huh. ¿Sabes qué, hijo? Me pasa esto. Hoy le va a llegar más y es más productivo decirle, ¿sabes qué? Hoy estuve nerviosa y hay cosas que no me di cuenta. Perdóname, ¿me perdonas? Y ellos se sienten protagonistas e importantes y además también con ese derecho de que se pueden equivocar. Claro, sí, también. Sí, como me decía mi hijo, está aprendiendo en primer grado, dice, mamá, es que no puedo escribir, porque ¿cómo escribo? Yo no me quiero equivocar, es que no está mal equivocarse. Claro. No está mal, pero eso tenemos que aprender nosotros, primero sí, que nada, sí. En este ensayo de la vida. Quiero preguntarle a Adrián, ¿cómo es esta experiencia? ¿Qué haces? ¿Sos parte activa también aquí? Claro, yo formo parte del Impulso acá en San Juan y vengo acompañando el Impulso a través de los distintos talleres que se han venido dictando en el transcurso de un año y medio, 2 años. Uh-huh. Yo he estado un poco ayudando en todo lo que era necesario y poco a poco me he ido enganchando con la temática. ¿Desde qué lugar me he enganchado yo? Que es algo que me gustaría compartir, de lo que me interesa, es la parte del conocimiento humanístico del humano que tiene. Porque a veces, quizás hay muchos oyentes que pueden pensar, no, esto es para aquellos que, papás o mamás, que están interesados. Pero desde mi punto de vista, esto es muy interesante por la visión del humano. Es que empezar este camino, uno empieza a entender y a comprender cosas de uno mismo. Sí. Y empieza a ser consciente también de las propias incoherencias que tenemos de manera cotidiana. Y eso está bueno porque nos vamos dando cuenta aquello que tenemos que mejorar o cambiar. Entonces, desde este lado a mí me atrae todo el mundo Waldorf, diríamos. Uh-huh. Y otra cosa que me interesa mucho es la relación que hay entre la enseñanza y la naturaleza. Bien. Algo que yo desde chiquitito he tenido muy marcado. Yo he ido a la colonia de vacaciones, a la colonia de verano. De verano, ajá. Y ha sido algo que me ha marcado en mi vida. Me ha marcado mucho. Ha sido algo fuerte porque eran varios meses que estábamos todos los días haciendo actividades al aire libre. Y haciendo, bueno, juegos, dinámicas. Salíamos a la montaña, hicimos campamentos, asistimos en un momento, no me olvido más, yo era, habré tenido 9, 8 años, a una casa muy humilde en el medio de la sierra. Uh-huh. Son cosas que me han marcado y por eso yo, al escuchar de la manera que se trabaja en los colegios, realmente lo veo como es un pequeño sueño hecho realidad, en el sentido de que cosas tan bellas que se transmiten a través de una experiencia tan viva con la naturaleza. Uh-huh. Y estás aprendiendo. Y estás aprendiendo de la mejor manera, que es disfrutando. Que se queda mucho mejor todavía. Y claro, se queda impreso en el alma y es algo de lo que después tenemos registro. O sea, cuando crecemos, nos acordamos de todas esas experiencias, pues yo me acuerdo de esos meses que pasaba en la colonia de vacaciones hasta el día de ahora y, claro, y con detalle. Entonces esas vivencias, esas experiencias, son las que van construyendo mucho a la persona, la van fortaleciendo también. Entonces también me llama mucho la atención esta voluntad, esta fortaleza interna que se va generando, esta estima profunda en los niños de chiquitito. Uh-huh. Que luego en su vida, más adelante, cuando ya estarían viviendo una vida adulta, ellos tienen esto interno, esta fortaleza interna, esta voluntad fuerte, que es lindo que puedan acceder en los momentos de desafío que tiene la vida. Bien. Entonces, me atrae mucho eso también, esa fortaleza que va creciendo para con creatividad afrontar el día de mañana cualquier problemática y poder salir adelante. Además, está bueno que lo digas porque, bueno, vos no sos papá y estás marcando, te sirve a vos y estás marcando un camino de lo que puede ser a futuro el día que seas papá o con tus sobrinos o con alguien de la familia. Ana, sos mamá. Ella es parte activa y es también quien está trabajando justamente por ella, me enteré. Ana Subire, como mamá en este proyecto, ¿verdad? Sí. Sí, yo me acerqué como mamá sobre todo, porque desde que está él en mi vida, Teo, mi hijo, sí. Siento esa necesidad de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y he tenido la oportunidad de visitar diferentes escuelas, diferentes maneras de enseñar, entre comillas, y bueno, y me contacté acá con los chicos porque, bueno, por distintos caminos. Y bueno, escucharlo siempre es un placer, como ahora recién que las escucho, y realmente es un placer sentir que hay gente que piensa como yo. Exacto, sí, que no somos los bichos raros, decir. Que podemos construirnos juntos, ¿no? Y que siempre podemos estar aprendiendo una mejor manera de hacer las cosas, porque como dijo Charlie, no tenemos manual, ¿no? Y como papás también nos vamos construyendo. Y eso es algo que rescato mucho de la pedagogía, que es que todo el tiempo nos estamos mirando nosotros también. O sea, que ser docente o ser padre o ser alumno es primero miramos adentro para después salir y ver cómo hacerlo. Tal cual. Y eso me parece fundamental. Primero como papá tengo que aprender cómo soy yo y cómo me muevo y cómo le estoy dando el ejemplo. Como docente igual. Y eso creo que es algo fundamental, que nos demos la oportunidad de mirarnos y desde ahí hacer las cosas para con ellos, es como una responsabilidad necesaria. Tal cual, nos obligan ellos, pero bendito sea ese momento. Sí, sí, sí, totalmente, porque si no estamos repitiendo, como decíamos recién, patrones que no les sirve a ellos sí. Hoy. Y a nosotros tampoco. Su modo de aprender es otro. Exacto. Sí, a nosotros tampoco. Tampoco. Claro. Bueno, te agradezco muchísimo, Ana. Bueno, gracias a vos por el espacio y espero que te sumes. Pero por supuesto, eso le decía recién, bueno, sumame, le digo, y me dice sumate. Y lo digo porque como papás, si vos estás escuchando, o como persona sin hijo, vamos a decir, como Adrián, que te querés transitar este camino, sumate, nos interioricemos, si lo escuchaste y te sonó, es por algo, podés asistir a esta charla. Gracias, Adrián. No, muchas gracias. Muchas gracias. Y este camino, si alguien resuena en su interior, la idea es en el futuro abrir una formación en San Juan de la pedagogía Waldorf. Y este camino también es un llamado a un autoconocimiento y a una profundización de cada uno. Dura aproximadamente 5 años. Uh-huh. Y bueno, aquellos que estén interesados se pueden acercar y preguntar en el impulso a través de Facebook o a través de nuestro email. Bien. Y informarse, porque sería un camino lindo que no solo se restringe a docentes, a padres, uh-huh. sino a la comunidad en general que quiera atravesar este proceso de descubrimiento y conectarse con su propio arte. ¿A dónde tienen que ingresar? En Facebook, Impulso Pedagogía Waldorf San Juan. Bien. En la charla, si asisten hoy, ahí van a tener los otros datos y van a tener acceso al email también. Perfecto. Gracias. No, gracias. Gracias a ellos y gracias a Carlos. Yo quiero cerrar con esto que escuché de un docente, por eso, con todo respeto y con todo el amor, pero no coincido, que un docente se exprese de un chico que es terrible, es doloroso escucharlo, porque hablando de patrones, a un chico no le podemos crear en su mente que es terrible, ¿cierto? Sí, yo creo que a veces puede coincidir, ¿no?, que sea terrible, pero bueno, eso es una capacidad que no está bien dirigida. Uh-huh. Yo siempre digo, cuando yo laburaba en las villas, venían y te pegaban por detrás, y era su manera de acariciarte. O sea, yo transmití amor a través de la violencia. Ajá. Entonces yo digo, es una energía que no está canalizada. O sea, esa piña puede venir si uno la acompaña a que esa energía tenga un encauce más natural. Entonces yo creo que los niños son muy portavoz y emergentes, ¿no? Siempre están como enunciando alguna situación. No hay que caer en lo personal, claro, de que el niño es esto, o rotular, sino que ver que cómo encauzamos ese proceso, cómo lo acompañamos a que él pueda tener la manera de encauzar esa energía para que sea más resiliente, digamos, en este sentido. Y también acompañar a los educadores, porque están también muy apremiados ellos también en este sistema educativo, donde tienen que rendir informes mensuales y, uh-huh, y anuales, y hay como una mecánica dentro del sistema educativo que hace que... Y una presión muy grande. Claro, una presión que también hay que entenderlos con el tiempo. Sí. Son muchos niños, hay hacinamiento en las aulas, es muy complejo. Realmente yo valoro muchísimo la tarea del educador, sí, en las escuelas públicas. Sí. Y de las privadas, y que bueno, que reclamen sus derechos también, es algo que es legítimo. Y bueno, y la Waldorf es una de más, es una herramienta. Bueno. No viene a ser la última Coca-Cola del desierto, ni viene a sustituir a los excluidos del sistema educativo, sino que justamente es compartir una herramienta. Perfecto. Así es que yo te agradezco a vos especialmente el que estés aquí hoy y que vengas con esta buena iniciativa de compartir lo que es esta pedagogía, para muchos de nosotros muy nueva. Me dice: buen día, Silvia, qué bueno esto de la educación diferente y qué alegría ver en este camino a Ana. Abrazo de luz de quien fue tu instructora de Pilates. Éxitos, me dice. Bien, bueno, qué lindo. Me olvidé el nombre, decímelo. Soy muy mala de memoria. Para recordarle a Ana, a ver si te recuerda. Buen día. Que Ale quisiera saber cómo se llama el tema. Pensé que era acerca de la pedagogía. Eso lo leemos después. Es nuevo para muchos, pero van preguntando. La gente se va comunicando porque quiere saber. Yo diría que si quieren saber más, se acerquen. La charla es hoy, 19 a las 18, de 18 a 21 horas. Me habían preguntado si se puede llevar mate. Claro que se pueden llevar mate y algo para compartir, porque no hay mística que no tenga mástica. Entonces, en ese sentido, me parece está buenísimo, interesante. Está buenísimo. Y lo maravilloso de esto es que contribución a voluntad. Para quienes me habían preguntado el costo, esto no tiene un costo fijo. Vas a la charla y lo que vos sientas colaborar es bienvenido, ¿sí? Así es. Bien, gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Carlos Villegas, Adrián Dorazo. ¿Sí? Lo dije bien. Ana Subire, gracias a los tres por estar aquí en Seres de Luz. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir contando, y esto es un inicio de muchas cosas lindas que vienen. Gracias. Seres de Luz es luz.